Andaba sola, no tenía dónde ir por las aceras. Y yo cruzando el invierno sin sentir, naufragando por aquí. Abrigo largo pa' taparse los fracasos. Ojos perdidos que al mirarlos hacen daño. Solo tengo un saco roto de sueños, un alma en vela. Quiso despertarme, llevándose mi risa y el veneno de esos martes. Rastré todas las calles, la busqué en todos los bares, enredé por los cajones en busca de señales. Me quedé sin alimento pa' mis noches de perdí el resto de besos, me perdí el final del cuento. Se marchó con su prisa, no quiso despertarme, llevándose mi risa y el veneno de esos martes. Se marchó con su prisa, no quiso despertarme, llevándose mi